believe that. Lo tienes en la tienda de Demons Records, en Demons Shop, en internet. Me llegó hace nada. El álbum se titula Deliria y es lo último que ha editado Mario Gutiérrez, al que algunos conocerán por haber pertenecido a Azrael. Es su tercer álbum en solitario, lleva temas cantados y otros instrumentales como el que suena, que es Sintonía Rockstar, en homenaje al programa del compañero Mariano Muniesa, y que el guitarrista ha querido versionear en homenaje a todos aquellos que hacemos radio para apoyar nuestra escena, como este servidor que te habla, y todos los que hacemos diario de un Metalhead. Empieza aquí nuestro programa número 585. Un saludo de Larry Lanner aquí al micro y de Maitane Fernández. Buenas noches, Metalheads. We can ask. soy José Rubio, de Evil Hunter, y vais a pasar a escuchar un tema de nuestro último disco de Lockdown que se titula Beyond the Dark. FM Records, el sello alemán, conmemora su 25 aniversario con un álbum recopilatorio de rarezas, temas no editados, titulado The Rare and the Unreleased. Entre esos temas está este de Creator, Passage to Babylon. Never stop, don't turn around. Looking back, but never stop. Muy buenas, soy Daniel, vocalista de la banda Ravenblood desde Barcelona, y en este caso queremos presentaros Silence and Death. Esperamos que lo disfrutéis. Fuerte saludo a toda la gente que escucha Diario de un Metalhead. We'll be right back. había que ponerlo sí o sí. Raven Blood van a estar este sábado, estarán este sábado en Oviedo en la Sala Gong, allí estaremos con ellos y con Self Aware y Actus Mortis. Seguimos. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hasta hace bien poco no conocía a Mezcaleros. The Fish Factory me hizo llegar su No Fear No Limits, el nuevo álbum de esta banda de Barcelona, una excelente agrupación catalana, y hoy vamos a saber un poco más de ellos. Vamos a charlar con su vocalista, con Amadeo Digón. Será en apenas unos minutos. De momento disfrutamos de Dreams. Ellos son Mezcaleros. Dreams to live so fast, but dreams we live at last. al otro lado del satélite tengo a Amadeo Digón, vocalista de esta bandaza llamada Mezcaleros. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, bienvenidos y bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos congelados, te digo la verdad. Sí, ¿no? Sí, empieza a hacer frío ya. Frío y a llover. Aquí en Asturias llevamos toda la semana lloviendo y con frío, así que bien, estamos contentos. Bueno, eso lo podemos sobrellevar. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por este discazo que es No Fear, No Limits. Muchas gracias, de verdad. Nos alegramos mucho de que te haya gustado y que, bueno, que en general está gustando bastante a la gente. O sea que esperamos que sea del agrado de todo el mundo, vamos. Reconozco que yo no conocía al grupo, igual alguna vez he escuchado una canción, pero para mí conocer una banda es enfrascarse en uno de esos discos y disfrutar con él. Lleváis tiempo en esto, lleváis muchos años. ¿Qué ha podido fallar para que un grupo tan grande, tan bueno, no sea aún una banda súper conocida en toda España? Bueno, mira, entre otras cosas es que, a ver, es complicado moverse a nivel, digamos, ¿cómo te explicaría? A ver, la palabra exacta sería a un nivel, digamos, más populoso con la gente, ¿no? Digamos que este disco es el disco que, al haberlo hecho con una compañía, la cual realmente mima a sus músicos y expande nuestra música. Hasta ahora nosotros hemos hecho música autoeditada, ¿vale? Entonces es más complicado moverse de esta manera. Nosotros estamos con The Fish Factory y la verdad es que ellos nos han dado una visibilidad que no hemos tenido hasta ahora. Y esto ha sido más que nada lo que ha costado llegar a más gente, ¿no? De todas maneras, a día de hoy hay muchos grupos. Hay muchos, muchos, muchos grupos y levantas una piedra y te salen 100 grupos buenos, ¿sabes? Entonces es complicado, pues, destacar entre tanto grupo. Lo veo así, más o menos. Yo lo que veo es que este es un disco que cuando le das al play te lo acabas tragando entero porque te vas enganchando, las canciones son como muy directas, te enganchas y no lo sueltas, ¿verdad? Bueno, sí, es un disco variado, bastante, o sea, dentro de lo que es nuestro estilo, es un disco que es variado, hay muchas... muchas reminiscencias de otras, ¿cómo te explicaría? Estoy un poco nervioso, ¿sabes? Aquí en el... Es que sabes qué pasa, que no te oigo muy bien y entonces no sé si te de esto, pero bueno, te lo explicaré. O sea, hay muchas... Somos un grupo con música de raíces, hicimos un rock and roll y tal, pero aquí en este disco ha sido el que nos hemos soltado más. Nos hemos ido hacia otros estilos que habitualmente no hacíamos, antes hacíamos los discos más... Por decirlo de alguna manera, llevamos un camino más directo, más plano, y esta vez nos hemos decidido por hacer el tipo de música, tipo cada canción que nos ha venido la hemos hecho, es decir, canciones de diferentes estilos. Y esto es lo que hace que el disco quizás sea un poco más atractivo, ¿no? Que de una canción te vas a otra y resulta que a lo mejor poco tiene que ver con la otra, ¿no? Aunque conserva la esencia de la banda, de Mezcaleros. Es lo que yo creo que ha hecho que este disco se escuche más de esta manera. Sí, es que es un álbum que, bueno, si te preguntan qué estilo, puedes decir hard rock, pero claro, con muchos matices, porque hay mucho de heavy también, de rock sureño, de blues, es lo que tú dices, es muy variado, ¿no? Sí, mira, nosotros para este disco, a diferente de los demás, nosotros siempre hemos hecho más bien un hard rock sureño, porque nos gusta mucho el sureño, pero bueno, también te digo una cosa, ya llevamos un par de discos que... No te diré la palabra alejarnos de este estilo, pero sí nos hemos abierto a más cosas, ¿no? Antes, cuando grabamos un disco, parecía que no nos queríamos salir de ese guión, ¿no? Cosa que con este disco, con el anterior ya sucedió un poquito, pero con este no hemos rechazado las canciones que no nos han parecido a lo mejor del estilo que seguíamos, como ha pasado en el pasado, ¿no? En el pasado, ostras, cuando hacíamos unas canciones decíamos, hostia, esta se sale un poco de nuestro guión, de lo que nosotros somos, y hemos descartado bastantes canciones. En cambio, con este disco no lo hemos hecho. Canción que nos ha gustado, aquí la hemos metido, le hemos dado nuestro rollo, aunque sean otros estilos diferentes. Aquí jugamos a veces hasta con el funky, pues como tú dices, con el hard rock, heavy metal y con el rock a secas, o sea, con el rock and roll a secas. Eso sí, dándole un sonido bastante potente. Así, así. Hay incluso canciones que de estas que yo llamo hits, ¿no? Que, por ejemplo, Dreams, que es la que abre el disco, Feeling, Invincible, son temas que casi llegan a himnos. ¿Cómo nace una canción así que cuando alguien la vaya a escuchar vaya a flipar y se vaya a enganchar al disco como me ha pasado a mí? ¿Es muy difícil hacer un hit o es que a vosotros os salen ya automáticos? Bueno, eso de los hits a nosotros todavía no lo sé si es que no salen. Lo que pasa que, a ver, las canciones a veces cuando salen, nosotros habitualmente, los compositores de la banda son Manu, el bajista, y mi hermano, Alfonso, que son los que más trabajan a nivel de eso. Pero hay una cosa que sí que tenemos muy claro. Siempre cuando hacemos una canción, lo que buscamos siempre es que tenga un buen preestribillo y un buen estribillo, ¿sabes? Y eso hace que una canción enganche. No es que estemos pensando en eso, ¿no? Sino simplemente que cuando hacemos la canción, a donde nos va llevando, pues eso, hacer unos estribillos que la gente se acuerde de esta canción. Esto no quiere decir que tengas que hacer una canción expresamente comercial, pero sí que hagas una canción esto que se pegue, que la gente se acuerde. Y en este disco creo que lo hemos conseguido, porque esto que me dices nos lo ha dicho bastante gente, ¿no? O sea, es que todas las canciones que hacéis en este disco, de todas me acuerdo. Y hay mucha gente que también nos ha dicho, es que este disco cuando lo pongo no puedo parar. Claro. Lo escucho del tirón. Y esto es muy bueno que te digan esto. Significa que bueno, que algo bueno has hecho. Sí, sí, bueno. ¿Sabes? Cualquiera que me esté escuchando dirá, este es un pelota, pero es que es la verdad. O sea, la peña, si me ve en el coche cantando lo de Out of the Shadows, Far From the Pain a toda hostia, fliparían porque... Esta canción es chula, güey. Sí, sí, güey, es brutal, me encanta. Es un tema que es brutal. Además es diferente de la que viene antes y diferente de la que viene después. Si te fijas, después de esta viene un rock and roll, sí, ¿no? Sí. Con un estilo totalmente diferente. Lo que pasa es que lo que hace que las canciones estén conjuntas es el sonido. Sí. El sonido y el estilo de la banda, y eso sí que eso es importante. Sí, sí, porque hay variación, pero luego hay como una línea que une un poco todo y que suena, sí. Y suena compacto el disco, al final no es un batiburrillo. No, luego lo que es importante es que la voz es lo que une todas las canciones en realidad, ¿sabes? Y eso creo que es bastante importante. Y bueno, sobre todo es eso, no, que es reconocible el grupo desde que empieza hasta que acaba, aunque las canciones tengan tantos matices diferentes, ya te digo, desde blues, desde rock and roll, desde prácticamente balada, que hay alguna. Bueno, no, yo no diría balada, exactamente semibalada, como puede ser Away, o blues, como puede ser pues The Dark Side of Me, o My Soul, pues puede ser, no sé, son diferentes, pero están englobadas dentro del mismo estilo. O sea, me hago un lío. Son como diferentes estilos, pero en nuestro estilo, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Es complicado de explicar. Es que este disco lo hemos hecho tan diferente y por eso el disco se llama Sin Miedo y Sin Límites, porque aquí nos hemos atrevido con todo. No hemos dejado canciones fuera como otras veces, ¿sabes? Ajá. Y esto es lo que ha hecho que a la gente le haya gustado más y le haya entrado más. Es así. Comentas lo de la voz, sobre tu voz. Te iba a preguntar un poco más adelante, pero ya que lo has sacado, pues vamos a tirar por ahí. Yo, a mí me ha flipado el chorrón de voz que tienes, las líneas vocales que te has marcado en los temas, que vamos, los has hecho súper cantables, súper coreables. Para mí, sinceramente, eres el puto Tom Jones del hard rock, macho. No sé cómo lo ves. ¿El puto Tom Jones? Sí, sí. hostia, me has dejado. Hombre, a ver, no lo sé. Mira, yo lo único que hago es cantar. Cada canción la canto. No me pongo a pensar... ni en quién ni en cómo, sino simplemente cómo la siento, ¿no? Entonces, simplemente me dedico a cantarla. No te sabría decir cuando canto una canción qué es lo que hago, ni por qué la canto así, ni eso sí. Cierto es que lo que me inspira cada canción, el sentimiento de cada canción, lo que dice cada canción, pues eso sí, la intensidad está ahí. ¿Me entiendes? Ahora sí. lo que es verdad es que sí que canto un poco fuerte, eso sí. Sí, sí, tengo un buen pecho. Tienes un chorro de voz terrible. Yo te digo en serio lo de Tom Jones, ¿eh? O sea, hay veces que me recuerda a Tom Jones, otras me recuerda al mismísimo Elvis, tío, tal cual. Paren con esta gente, es muy fuerte para mí, es un honor, ¿no? Un honor tremendo. Me estás comparando a dos grandiosos cantantes, ¿no? Vale. Alguien como Tom Jones, que tiene un chorro de voz increíble, y además del que soy fan, fíjate lo que te digo. Además, soy fan de los dos, ¿sabes? Bueno. O sea, yo los discos de Elvis me los he pateado bastantes veces, y Tom Jones, tengo discos de Tom Jones que los he escuchado. Ahora no pensaba yo que a lo mejor en un momento dado se me dijeran esto, ¿no? Pues a mí es lo que me recuerda, por en algún momento yo digo, joder, tío, esto me suena a Elvis, esto me suena a Tom Jones en la voz. Y vamos, yo creo que podrías incluso dedicarte, ahora que está tan de moda lo de los tributos, tío, a hacerte un tributo a Elvis. No, pero yo no, tributos no. lo respeto lo de los tributos, pero yo no hago. De hecho, me han propuesto alguna vez hacer algún tributo a algunas bandas y tal, y no, yo ya tengo una edad como para hacerlo, ¿no? Yo prefiero seguir cantando lo nuestro, seguir arriesgando y ya está. Y como que no lo critico, el tema de los tributos, para nada. Cada cual puede hacer lo que quiera y lo que se sienta más cómodo. De hecho, la música en sí, todo lo que hacemos, las bandas que hacemos, incluso nuestros temas, siempre es como un poco un tributo a todo lo que hemos escuchado en nuestra vida, ¿sabes? A todas las influencias que tenemos. Ese es el tributo para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Out of the shadows, find Estás escuchando Diario de un Metalhead. Que suena todo como muy en su sitio, está todo muy bien producido, está todo muy bien tocado. Pero evidentemente a mí lo que más me flipa es el trabajo de tu hermano, del guitarrista, de Alfonso. Que menudo máquina, macho, que este es un disco que tiene unos solos de espanto, porque hay solos que a mí me dejan flipado. Por ejemplo, en Demons me vuelve loco la forma de cómo toca el solo. Pero luego también hay unos riffs que joder, este tío es un máquina, macho. Sí, no. Alfonso, mira, es un guitarrista clásico, mira, es mi hermano. ¿Cómo te explicaría? Cuando yo empezaba a escuchar música, él todavía era un crío, porque llevamos 5 años de diferencia, ¿no? Uh-huh. Él escuchaba la música rebufo mío, lo que pasa que él tiene un sentido musical muy grande. De siempre ha tenido una facilidad desde niño de que cualquier instrumento que ha cogido lo ha sabido tocar, ¿no? Y claro, de lo que yo escuchaba, pues claro, él venía detrás, lo escuchaba también, y claro, es un fanático de Rory Gallagher, fanático de Richie Blackmore, de Neil Young, de este tipo de guitarristas. Y él, si te fijas, es un guitarrista que, a diferencia de ser un guitarrista de muchas notas, es un guitarrista que hace muchas melodías. Yo siempre he dicho que mi hermano hace canciones, con sus solos hace canciones dentro de las canciones. Solos que sean fáciles de recordar, ¿sabes? Y esto, en esto mi hermano, la verdad es que... yo, para mí es con el mejor guitarrista que he tocado nunca, ¿sabes? Los pueden haber mejores o diferentes y tal, pero para mí es el guitarrista que mejor sensación me ha dado. Y entonces, pues sí, es verdad, él hace un tipo de solos que hace que la gente realmente los recuerde. Ya te digo, hay mejores guitarristas posiblemente, ¿no? Pero los solos de él son para recordarlos. Es verdad, son melodías y como hacen este tipo de guitarristas que te he nombrado, ¿no? Richie Blackmore, por ejemplo, cuando escuchas Hathaway Star, puede estar areal solo. Claro. ¿Sabes? Pues mi hermano, los solos que hace, también es los hace de este tipo de manera, de esta tipo de forma, en el cual tú puedes acordarte de un solo. Y además que luego, además, en directo los hace igual. ¿Sabes? O sea que es así. Pero que, no, es un gran guitarrista. Y luego, rítmicamente, pues igual. Es un guitarrista que rítmicamente es poderoso y tal. En cuanto a lo que decíamos, por ejemplo, del disco, este disco ha tenido un proceso muy diferente a todos, porque con esto de la pandemia, pues nos pilló a todos que no nos podíamos mover. Y entonces, pues la elaboración del disco y la producción del disco ha sido más, vamos, súper cuidada, porque ¿sabes qué pasó? Antes de la pandemia ya habíamos grabado bajo y batería. Y entonces nos vino la pandemia y nos quedamos ahí, en el bajo y batería. Y entonces los temas ya los teníamos más o menos, los teníamos ya hechos, listos para entrar a grabar. Pero ¿qué pasó? Que como no podíamos movernos, yo el estudio está a 50 kilómetros de Barcelona, que es el estudio de nuestro bajista Manu. Entonces, pues, claro, nos quedamos en stand-by. ¿Y qué pasó? Que bueno, tuvimos tiempo de en casa cada uno, nos hicimos con un pequeño estudio todos, ¿sabes? Con algunos programas y alguna historia de estas mini estudios, y cada uno en nuestra casa empezamos a seguir, seguimos ensayando lo que era el disco, y claro, nos encontramos formas diferentes, maneras diferentes sobre las bases que ya teníamos. Y entonces, cuando ya pudimos desplazarnos, pasaron unos meses, cuando fuimos a grabar, pues nos salió algo totalmente diferente a como nosotros lo habíamos concebido, porque habitualmente ya sabes que estás en el local, estás tocando y del local te vas al estudio, ¿no? Y luego en el estudio te das cuenta que suenas de diferente manera y tal, pero no puedes cambiar muchas cosas ya, porque claro, has cambiado de local a estudio. Aquí no, aquí ha sido, cuando hemos ido al estudio, aquí habíamos experimentado en estudio, como quien dice, ¿sabes? Y entonces al llegar al estudio, pues mi hermano en 2 días grabó todas las guitarras, ¿sabes? En 2 días. Y yo la voz la hice en un día. Porque yo aquí ya en mi casa me había machacado y ya llegaba con lo que sí que tenía claro que quería hacer. Y así lo hicimos. Y así, pues luego la producción, pues aparte ha sido pues de lo que más se ha cuidado, porque Manu es productor, tiene bastantes discos en solitario y ya conoce bien el tema, ¿no? Y la verdad es que con el disco le ha sacado lo mejor. Lo mejor, nos ha dado un sonido perfecto, por eso estamos muy satisfechos en ese aspecto. El álbum es en inglés, pero al final hay una versión de Dreams que le habéis pasado al castellano, con el título de Sueños, evidentemente. ¿Por qué ese tema y no otro? Bueno, la cosa fue porque, ¿sabes qué pasa? Lleva la gente mucho tiempo diciendo, a ver si cantáis un poco en castellano. Y claro, nosotros no es que no cantemos en castellano por nada, ¿no? Sino simplemente porque cuando empezamos, así nosotros nos empezamos a que hacíamos versiones, ¿sabes? Versiones, pues claro, eran todas en inglés, hacíamos versiones de Ted Nugent, hacíamos versiones de Rory Gallagher, hacíamos versiones de Lynyrd Skynyrd, claro, pues entonces cuando empezamos a hacer nuestros temas, pues continuamos haciéndolo en inglés, no es por nada. Y la verdad es que el inglés fonéticamente es como muy musical, y el español también, ojo, porque el español es muy expresivo, pero lo hicimos así. Y entonces pues al final dijimos, bueno, va, pues ¿qué vamos a hacer con este disco? Vamos a hacerlo en castellano y en inglés, porque eso sí, hacer dos versiones, ¿no? Pero bueno, no era factible. Y entonces dijimos, bueno, va, vamos a hacer un tema y vamos a hacer, pues escogimos este porque nos parecía más melodioso y tal, y porque también era gracioso empezar a acabar como empezaba el disco, ¿no? Solo que la diferencia es que este tema tiene otro tipo de arreglos en castellano, Sueños, y suena como, ya ves, es como electroacústico, con unos arreglos diferentes, más calmada, más preciosista, si tú quieres, y entonces decidimos hacerlo así. No fue por nada especial, cogimos este tema como podíamos haber cogido quizás otro, ¿no? Pero bueno, este nos pareció tan melodioso que valía la pena hacerlo. Así fue también. Pues no tengo más preguntas. Lo que sí quiero antes de terminar es darte las gracias por haberme atendido esta noche. Las gracias a los cuatro por este disco, que es un auténtico regalo. Y nada, desearos toda la suerte del mundo, que ahora empecéis a petarlo, pero de verdad. Ojalá. A ver, estamos esperanzados con este disco. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que vivimos el momento, ya digamos que la etapa, somos mayores, ya te habrás dado cuenta que no somos jovencitos y tal, y ya vivimos el mundo de la realidad, ¿no? Lo que hay. Y lo que hacemos ahora es vivir el momento. Sobre todo, a ver, también quiero también sobresaltar el tema de la compañía de discos, ¿no? Que la compañía de discos pues ha sido para nosotros lo más importante. Nos ha ayudado mucho a que este disco se haya difundido, ¿sabes? Y entonces pues la verdad es que la promoción ha funcionado muy bien, se han movido muy bien con este disco, nos han dado una visibilidad que no teníamos, por eso antes no, muy poca gente nos conocía, y ahora pues mira, gracias a la compañía, pues mira, han movido cielo y tierra y vamos por todos los medios y revistas, hemos salido en todas, nos han dado una difusión. Antes también habíamos salido, ¿sabes? Pero era menos. Lo que pasa, tú sacas un disco y cuando lo sacas, bueno, pues lo pones en internet, la gente más o menos lo escucha y tal, y ahí queda. En cambio la compañía, ¿no? La compañía, la verdad es que está luchando bien por este disco. Es The Fish Factory, ¿sabes? Vamos, estamos de suerte con esto. Y nada, estamos... Ojalá podamos tocar en los máximos sitios que podamos. Mira, el 26 de febrero tocaremos aquí en Barcelona, en la Sala Bóveda. Ajá. No sé si te esperas esa sala, sí, con sí, esta sí. Mafia hoy. Sí. Ah, pues genial. Es un buen dueto, sí señor. Sí, bueno, con Star Mafia Boy siempre nos ha ido muy bien. Somos muy amigos desde hace muchos años y ya creo que es la cuarta vez que tocamos juntos. Hacemos un doblete que está muy bien y a la gente les gusta mucho. Bueno, ahora que hablas de él, tengo aquí mismo, encima de la mesa, tengo el Killer Cool en versión vinilo. Tengo la copia 200, tío. Es una maravilla el disco. Grandísimo disco. Bueno, este hombre es que es un hombre que es un monstruo, ¿sabes? O sea es total, es un crack, es un tío que tiene, su cabeza está totalmente siempre con bullendo, sacando temas, haciendo música. Cada año ya ves que prácticamente saca un disco y es un músico especial, de los que mola mucho verlo en directo. Y nosotros es contentísimos siempre de estar con él. Bueno, Mateo, te voy a pedir un último favor. Sí, hombre, los que quieras. Abrimos con Dreams, luego sonó Away. ¿Qué tema pongo para cerrar con Mezcaleros esta noche? Pues mira, pues un tema que es muy festivo, tú, y que a la gente también les está gustando mucho, que es Wiser. Pues genial, me encanta que me lo hayas dicho porque es la que yo hubiera elegido. Así que hemos coincidido en todo. Sí, sí, es un tema festivo, es un tema divertido y tal, y muy ochentero, por cierto. Nos hemos dado cuenta después de que era muy ochentero, con un solo de guitarra muy ochentero y muy guay, muy guay. Sí, sí, o sea, sí. Pues nada, os dejamos con Weiser, gracias a Amadeo y nada. Gracias a ti. Que hablamos, que estamos en contacto y que ahora que ya nos conocemos, seguro que esta es la primera de muchas. Muy bien, a eso espero tú. Un abrazo muy fuerte y sobre todo un saludo muy fuerte también para todos los oyentes del programa. ¿Sabes? Y sobre todo abrazos y mucho rock para todo el mundo. Gracias. Venga. Chao. Vale. Chao. I know. Pues hasta ahí nuestra extensa charla telefónica con Amadeo Digón, vocalista de Mescaleros. Una cuña y escuchamos a Star Mafia Boy. Estás escuchando Diario de un Metalhead. El 14 de enero del próximo año 2022, en apenas nada, mes y medio, tendrá nuevo disco en la calle Star Mafia Boy. Se va a titular Permíteme que me presente. Saldrá vía de Fish Factory. De momento nos conformamos con seguir escuchando Killer Cool, que hace poco ha sido editado en vinilo por ese sello, por The Fish Factory. Suena una de las canciones de ese disco, suena Pasar a la Acción. Star Mafia Boy en Diario de un Metalhead. Así como que no quiere la cosa, se nos ha echado el tiempo encima y nos tenemos que ir. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche. Disfrutad de la música en vivo este fin de semana. Saludos de Larry y Maitane. ¡Chao!